La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, querido Radio Escucha de su programa católico El Mensaje. Mi nombre es Estela Maris y hoy, quinto domingo del tiempo ordinario, las lecturas que se proclaman en la Santa Misa, en la liturgia de la palabra, son las siguientes. Lectura del profeta Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 2. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 11. Salmo responsorial número 138. Y el Santo Evangelio los encontramos en San Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. La siguiente lectura es una meditación del padre Raniero Cantalamessa, predicador del Papa y la Curia Romana. Pescadores de hombres. La pesca milagrosa era la prueba que hacía falta para convencer a un pescador, como era Simón Pedro. Al llegar a tierra, se arroja a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Pero Jesús le respondió con estas palabras que representan la cima del relato y el motivo por el cual el episodio ha sido recordado. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús se sirvió de dos imágenes para ilustrar la tarea de sus colaboradores, la de pescadores y la de pastores. Las dos imágenes requieren actualmente de explicación. Si no queremos que el hombre moderno las encuentre poco respetuosas de su dignidad y las rechaces, a nadie le gusta hoy ser pescado por alguien o ser una oveja del rebaño. La primera observación que hay que hacer es esta. En la pesca ordinaria, el pescador busca su provecho, no ciertamente el de los peces. Lo mismo el pastor. Él apacienta y custodia el rebaño no por el bien de éste, sino por el suyo, porque el rebaño le proporciona leche, lana y corderos. En el significado evangélico sucede lo contrario. Es el pescador el que sirve al pez. Es el pastor quien se sacrifica por las ovejas hasta dar la vida por ellas. Por otro lado, cuando se trata de hombres, ser pescados o recuperados no es de gracia, sino salvación. Pensemos en las personas a merced de las olas. En alta mar, tras un naufragio, de noche en el frío, ver una red o una chalupa que se les lanza no es una humillación, sino la suprema de sus aspiraciones. Es así como debemos concebir la tarea de pescadores de hombres. ¿Cómo echar un bote salvavidas a quienes se debaten en el mar, frecuentemente tempestuoso de la vida? Pero la dificultad de la que hablaba reaparece bajo otra forma. Supongamos que tenemos necesidad de pastores y de pescadores. Pero ¿por qué algunas personas deben tener el papel de pescadores y otros el de peces? ¿Algunos el de pastores y otros el de ovejas y rebaño? La relación entre pescadores y peces, como entre pastores y oveja, sugiere la idea de desigualdad, de superioridad. A nadie le gusta ser un número en el rebaño y reconocer a un pastor por encima. Aquí debemos acabar con un prejuicio. En la iglesia nadie es solo pescador o solo pastor y nadie es solo pez u oveja. Todos somos a título diverso una y otra cosa a la vez. Cristo es el único que es solo pescador y solo pastor. Antes de ser pescador de hombres, Pedro mismo fue pescado y recuperado varias veces. Literalmente repescado cuando, caminando sobre las aguas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Fue recuperado sobre todo después de su traición. Tuvo que experimentar qué significa encontrarse como una oveja perdida para que aprendiera qué significa ser buen pastor. Tuvo que ser repescado del fondo del abismo en el que había caído para que aprendiera qué quiere decir ser pescador de hombres. Si a título diverso todos los bautizados son pescados y pescadores a la vez, entonces aquí se abre un gran campo de acción para los laicos. Los sacerdotes están más preparados para ser de pastores que para ser de pescadores. Hallan más fácil alimentar con la palabra y los sacramentos a las personas que vienen espontáneamente a la iglesia que ir ellos mismos a buscar a los alejados. Queda, por tanto, en gran parte desasistido el papel de pescadores. Los laicos cristianos, por su inserción más directa en la sociedad, son los colaboradores insustituibles en esta tarea. Una vez echadas las redes por la palabra de Jesús, Pedro y los que estaban con él en la barca capturaron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces está escrito, hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. También hoy el sucesor de Pedro y cuanto están con él en la barca, los obispos y los sacerdotes, hacen señas a los de la otra barca, los laicos, para que vayan a ayudarlos. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos. Espada, tan solo redes y mi trabajo cantar. Sonriendo, has dicho mi nombre. Muchas gracias. La vocación es una cosa estupenda, maravillosa. El contenido de esta canción dice esto. Es una cosa maravillosa. Cristo que ha mirado los ojos una vez, mira nuestros ojos cada vez y cada día. Buenos días, querida familia de su programa católico El Mensaje. Le habla su hermana en Cristo, Rosa Hernández. Y de nuevo tenemos con nosotros a nuestra querida Sister Regina, que nos viene a hablar un tema importante e interesante. Buenos días, Sister. Buenos días, Rosa Aurora, y buenos días a todos los que nos escuchan en este programa. Sister, en el último programa que usted tuvo del segmento sobre la misa, usted pidió a todos los radioescuchas que oraran para que usted se inspirara al tema siguiente que iba a tener. Pues sí, hemos orado y yo creo que ya tiene el tema, Sister. Pues sí, las oraciones fueron muy eficaces por lo que se ve, porque decidí, o al menos tuve la inspiración de hablar del Evangelio de San Lucas. Muy interesante. El Evangelio de San Lucas es precioso, como todos los evangelios, pero tiene algo especial. ¿Por qué ha escogido el Evangelio de San Lucas y no el de Mateo, que es el primero que encontramos en nuestras Biblias, Sister? Pues escogí Lucas porque este año, en las misas de todo el año, nos van a leer el Evangelio de Lucas. Y me pareció que si hablábamos aquí un poquitico de este Evangelio, pues cuando vamos a misa entenderemos y disfrutaremos mucho más la lectura. Claro que sí. ¿Qué sabemos del evangelista de San Lucas, Sister? Pues se habla de él como de un médico. Esa es la idea más común que hay de él. Una de las cosas que hace pensar en que pudiera ser médico, aparte de lo que dice Pablo, es que es el único evangelista que nos menciona el sudor de sangre de Cristo en Getsemaní. Y también, pues hay en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 14, Pablo lo describe como médico queridísimo. Lucas no conoció a Jesús directamente. Por el año en que escribió, por lo que sabemos de él, seguramente es un cristiano, seguramente de segunda generación. Es decir, no la generación que conoció a Jesús, ni así en la otra generación. Y es un convertido del cristianismo, no viene del mundo judío, él viene del mundo pagano. Es el evangelista que tiene la obra bastante completa, porque no solo tiene evangelio, sino que también tiene los hechos de los apóstoles. O sea, uno continúa del otro, y en esta serie creo que vamos a tener oportunidad de comentar un poquito más esto. También Lucas tiene, cuando se puede leer el original, los que saben griego, tiene un griego perfecto, más bonito que hay en el Nuevo Testamento. Y también hay otra cosa, que eso ya es una tradición, no es que sea cierto. Se le ha dicho que es un pintor, porque pintó una imagen de la Virgen, no sé qué nombre tiene. Pero hay un autor que me gusta muchísimo, dice: las pinturas más hermosas de Lucas son sus descripciones de María en el Evangelio, porque él es el evangelista de la Anunciación, de la Visitación, y ahí nos describe, realmente ahí sí pinta a María, no con pinceles, sino con palabras. Él es el que describe cronológicamente el Evangelio, ¿cierto, Sister? Bueno, el Evangelio nunca es cronológico en ninguno de ellos, porque lo que hace el evangelista es, primero, siempre escribe para una comunidad determinada, y eso tal vez nos ayude a pensar en nuestra realidad. Pues está la comunidad de Santa Juliana, a la que pertenecemos nosotros, pero cerca de nosotros está San Lucas, un poquito más allá, o sea, en otra dirección está Sagrado Corazón, está la catedral. Es decir, todos esos son comunidades de fe, igual que nosotros, pero son muy diferentes unas de otras. Son comunidades muy diferentes. Y cuando el sacerdote prepara una homilía para esas comunidades, tiene que saber quién tiene delante. Los evangelistas hicieron lo mismo. Para escribir lo que ellos querían transmitirnos de Jesús, miraron qué comunidad tenían. Y si sabemos leer entre líneas, a través de ese, de ese programa diré alguna cosa, descubrimos cómo era la comunidad, de acuerdo a lo que el evangelista tiene interés en decirnos. Sister, antes de continuar, me gustaría una pregunta que tengo en la mente. Siempre he escuchado que cuando una persona, pues, interesada en leer las Escrituras, comienza a leer las Escrituras, es bueno comenzar por los Evangelios y no por el Antiguo Testamento. Pues ciertamente sí, porque el Evangelio es ya la revelación plena de Dios, pero no solo por eso, sino porque somos bautizados cristianos y Jesús nos ha dado su Espíritu, y como nosotros, si empezamos a leer la Escritura, sabemos poquito, necesitamos que nos la expliquen. Si empiezo a leer los Evangelios, yo me voy familiarizando con la verdad de Jesús. Y eso me ayuda a entender el Antiguo Testamento, porque la cosa no es cronológicamente, pues uno hace eso, explica el Antiguo y el Nuevo. Pero en realidad el Nuevo es el que me ayuda a entender el Antiguo. Sister, eso lo escuché yo cuando mi hija fue a la universidad, quería coger religión, y como escuché eso le dije, propone a la maestra que comiences con los Evangelios y no con el Antiguo Testamento. Y así lo hizo y creo que sirvió de mucho. Así que eso es una buena idea para los jóvenes que van a la universidad y quieren estudiar religión, porque tienden a confundirse un poco. Y para todos es bueno. O sea, en nuestras comunidades usamos mucho la Biblia. Muchos de nuestros miembros vienen de grupos que no son de la Iglesia Católica, donde se usa mucho el Antiguo Testamento, y nos acostumbramos, porque es lo que conocemos, a leer el Antiguo Testamento, interpretarlo a nuestra manera, vivirlo a nuestra manera hoy. Y necesitamos las palabras de Jesús para saber cómo hay que vivir hoy, porque Jesús está inmerso en un pueblo que estaba en el Antiguo Testamento, como es natural, pero Jesús es la revelación plena de Dios y es el que nos, como que nos da la mano y nos hace pasar a otro nivel, ¿no? Por eso siempre, y eso siempre lo recomiendo a todas las comunidades, a todas las personas, nosotros somos el pueblo del Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento es como cuando yo era pequeña, pues yo no puedo regresar a como era de pequeña. Ese tiempo no va a regresar, pero ese tiempo yo lo llevo dentro. Yo soy el producto de toda esa historia. Y nosotros, como cristianos, como católicos, lo mismo. Somos el producto de toda una historia de salvación que Dios ha ido haciendo, pero que tiene sus pasitos. Y entonces, si estoy en la revelación plena, no tengo que regresarme a quedarme en la antigua, sino que tengo que usar el antiguo para entender ese proceso. No sé si me he explicado. Sí, muy bien, Sister. Sister, volviendo al evangelista San Lucas, he oído explicar que cada evangelista presenta a Jesús de una manera propia. ¿Y puede explicarnos un poco sobre esto? Sí, porque eso es otra de las cosas que me parece muy hermosa, menos me gusta mucho a mí. Por eso no se puede hacer una biografía de Jesús. O sea, a veces se ha querido hacer y no. A veces se quiere poner los cuatro evangelios juntos, eso no sirve. Porque Jesús es Jesús y casi nos dicen lo mismo todos. Pero cada evangelista va a usar, es como cuando uno escribe, tal vez los que van a universidad o high school, ¿sabe? Le dice al maestro, escribe un paper de tal cosa, un trabajo de tal cosa. ¿Qué hace? Va a investigar otros que han hecho, otros, y de todo eso que investiga, para decir lo que quiere decir, va a usar algo. Pues los evangelistas hicieron igual, van a buscar. En sus comunidades ya está la tradición de lo que dijo Jesús, las curaciones que hizo, todo eso. Entonces, él va a elegir de todo eso lo que le conviene y lo va a poner donde le conviene. O sea, va a hacer como un esquema, porque uno puede sacar el esquema de los evangelios si quiere, ¿no? Hace un esquema y va colocando lo que sabe en distintos esquemas. Se darán cuenta que para algunos la multiplicación de los panes está, qué sé yo, en antes de la Pascua, de la primera Pascua, y en el otro está, pues a lo mejor, en otro sitio. Y lo del mar, o sea, todo, todo. Está en distintos sitios, pero nos dicen lo mismo. Sister, ¿de dónde sacan tanta información? ¿De dónde sacan la información ellos? Bueno, lo sacan, eso también es muy interesante. Ya del tiempo de Jesús hay cosas sobre Jesús, lo que hablan de boca en boca, ¿no? Y que esos pueblos retenían mucho. Entonces, todo lo que van contando que hace Jesús, que si se pelea con los maestros de la ley, que si curó, que si me curó mi suegra, que si curó mi hijo, bueno, todo eso. Entonces, viene, ya cuando se hacen las comunidades, siguen de palabra contando. Ay, Jesús contó esa parábola, sí, fíjate, me contó, así, lo que hacemos nosotros. Y llega un momento en que empiezan a escribir partes, o sea, la parábola del sembrador, bueno, pues la escriben como si fueran homilías, o sea, viene a ser como cuando un sacerdote hace una homilía, la escribe y nos la predica. Y después viene ya el evangelista, que tiene todo ese material y va buscando, a ver, yo quiero presentar, por ejemplo, Lucas va a presentarnos a un Jesús compasivo, misericordioso, eso es lo más fuerte que tiene, ¿no? Pues la alegría, o sea, va unos cuantos temas muy claves en él, y entonces Lucas va a usar todos los materiales que le ayuden, pero van a quedar muchos que no los va a poner, que a lo mejor los pone Mateo. O Marcos no, porque Marcos siempre ha tenido menos que ellos, es la base, ¿no? O sea, cada evangelista tiene una característica de cómo presenta el evangelio. Y eso que usted nos ha contado es la característica del evangelista San Lucas. Sí, todavía necesitamos decir más de Lucas, ¿no? Una de las características sería la misericordia. Tiene mucho más, que en otro programa lo ponemos más amplio eso. Pero es que, además del material, ellos tienen su propia experiencia de Jesús. O porque lo conocieron personalmente, o porque, como nosotros, tienen una experiencia de él. Y todo eso va a dar color al material que nos va a presentar. O sea, va como si fueran los lentes de color con que él mira, o su teología. Esa es su teología, ¿no? ¿Qué puede usted pensar por qué se inclinó San Lucas a escribir tanto sobre la Virgen? Que tenemos tantos pasajes sobre la Virgen precisamente gracias al evangelista San Lucas. Yo no sé, porque tampoco lo he leído por qué. Una de las cosas que sí es verdad es que si miramos los evangelios, el primero que se escribió fue Marcos. Y sí les invito a irlo a mirar y ver cuántos capítulos tiene y cómo está escrito Marcos. Marcos es un catequista, pero es muy, muy conciso. No, algunas veces pone mucha palabra, pero no es uno que se expansione mucho. Después de él viene Lucas, viene Mateo, que recoge lo que dice Marcos y lo amplía. Le va poniendo más materiales, pero el esqueleto es el de Marcos. Y después, y claro, Mateo es más judío, se inclina más a todo lo que es judío, y por lo tanto, del nacimiento de Jesús nos va a poner la parte de José, la parte judía. Y va a mencionar a María de paso. Pero cuando ya Lucas se pone a escribir, pues nadie ha escrito de María. Es el único que escribió de María, pues ya le escribe. Porque después vendrá Juan, y Juan no escribe ni de uno ni de otro, escribe de otra cosa. Es decir, ellos la revelación de Dios se va complementando. Pero qué bonito, sister, qué interesante, y qué, no sé, yo lo encuentro así tan espiritual, que cada uno haya puesto lo que vieron, cómo lo vieron, y entonces todos se complementan y nos dan una idea exacta de cómo sucedieron los hechos. Bien, bien interesante. Y con todo esto, ¿es con lo que se escribe el Evangelio de San Lucas? El Evangelio de Lucas y cualquier evangelio, y eso nos lleva a otro nivel. Si yo quiero saber qué dice un evangelio, o cualquier libro de la Escritura, cualquiera, o cualquier libro, pero de la Escritura que estamos hablando, yo voy a tener que hacer unas cuantas cosas antes de afirmar lo que dice ahí escrito. Primero voy a tener que conocer quién escribió la cosa. Y pues, cuando digo quién, pues cómo era esa persona. Porque no es lo mismo si escribo yo, que si escribes tú, que si escribe otro, ¿no? No es lo mismo. También tendré que saber en qué tiempo vivió la persona donde escribió. O sea, no es lo mismo que los que escribieron en tiempo del rey David, que son 1000 años antes de Cristo, a que escriba un evangelista menos de 50, o sea, unos 50, 60 años después de la muerte de Jesús. Pues es muy diferente. O si escribiéramos ahora. ¿En qué lugar escribieron y en qué lengua? Porque no es lo mismo una lengua que la otra, porque la lengua también limita o da posibilidades de expresión. ¿Qué costumbres había en su tiempo? Y eso es muy interesante, y de paso se lo digo, para entender todas las leyes del Antiguo Testamento y los mandamientos. O sea, ¿cuáles son las costumbres? Yo estoy leyendo un libro ahora interesantísimo sobre la ética y los profetas, ¿no? Y hay una explicación muy interesante de dónde salen todas las leyes que, o sea, nos las ponen en la escritura, pero hay una cierta cosa que viene humanamente dada ya, en la de base. Después, sobre eso Dios va elaborando, ¿no? Y también necesitamos saber qué proceso de conocimiento de Dios tiene la comunidad a la que se le escribe. O sea, ¿cómo es el concepto de Dios que tiene esa comunidad? Para mí lo que es fascinante es que todo eso que es tan sublime, ¿verdad? El Evangelio es una sublimidad, viene a través de una cosa tan humana como son un ser humano y todo su envoltorio. Y saber que Dios se comunica siempre de esta manera, a través de la creación, porque no hay otra cosa por donde Dios se pueda comunicar. Y siempre se revela a la manera que podemos entenderlo. Es decir, Dios no va nunca más allá de mis posibilidades, pero Dios sabe mucho más de lo que yo sé. No sé si me explico en eso. O sea, la Biblia a veces decimos que es así. No, no es así. Tengo que estudiarla. Sister, bueno, nos están haciendo una pequeña seña de que el tiempo ha terminado. Este tiempo siempre nos traiciona, pero nosotros seguimos batallando con el tiempo. Así que la próxima semana continuaremos con este interesante segmento sobre el evangelista San Lucas. Y bueno, Sister, pues parece que las oraciones dieron resultado. Yo creo que sí, fue una inspiración buena. Gracias, Sister. Despídese. Gracias y hasta para la próxima semana, ¿qué tendremos? Pues seguimos con Lucas, voy a ver qué parte del Evangelio. No sé si las partes del Evangelio o un poquito más su teología. Muy bien. Que tengan todos un feliz domingo. Amados radio oyentes de este mensaje dominical, con la ceremonia litúrgica de la imposición de la Santa Ceniza, inauguramos en la Iglesia Católica la Santa Cuaresma, en que vamos a acompañar a Jesús, nuestro Divino Maestro, en los 40 días que se pasó internado en el desierto, ayunando, orando y haciendo penitencia por nosotros. Y como dice el refrán, si amor con amor se paga, el ayuno y la oración que Jesús ofreció al Padre por nosotros, pobres pecadores, tenemos que corresponderle también con nuestros ayunos y oraciones para repararle por los pecados nuestros con que tantas veces le hemos traicionado y ofendido. ¿Y por qué se comienza este tiempo santo con ceniza? Para recordarnos lo que el Señor nos dijo en el Génesis capítulo 2, 7 y siguientes, que nos hizo del polvo y de la tierra, y por eso es que nuestro cuerpo, polvo, ceniza y nada más. Y en los versos 3 al 19 nos sigue diciendo, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho. Para recordarnos que si algo valemos es por el alma que tenemos dentro. Esta cruz de ceniza sobre nuestras frentes es para nosotros el recuerdo más importante de dos grandes verdades de nuestra existencia, que se le llaman ya las verdades eternas. Por eso, El sacerdote, al imponernos sobre nuestra frente la ceniza, nos recordará esta terrible verdad de nuestra vida, diciéndonos: acuérdate que eres polvo y en polvo te vas a convertir. O también nos puede decir: conviértete y cree en el Evangelio. Y con ella, por si del amor de Dios nos olvidáremos, al menos al recordar nuestro último fin, entremos en razón y comencemos un nuevo camino con nuestra nueva conversión en la cuaresma que vamos a comenzar. Esta cruz de ceniza sobre nuestras frentes es para nosotros el recuerdo más importante de dos grandes verdades de nuestra existencia, que ya se llaman las verdades eternas. Primera, la vanidad de nuestra vida que se nos va tan rápidamente. Y segundo, la necesidad de encontrar a Dios en esta cuaresma mediante una sincera conversión. Un año más en nuestra vida, una cuarenta más que el Señor nos ofrece y en la que nos espera para que enderecemos en nuestra vida lo torcido que en ella pudiéramos encontrar. Que sea pues nuestra cuaresma un tiempo de examen, de reflexión y de revisión de nuestra vida con propósito de nuestra enmienda, que nos acerque a Jesús, nuestro Salvador, que ofreció su cuaresma por nosotros, por la salvación nuestra. En un viaje en que me encontré en Nueva York un miércoles de ceniza, vi con admiración cómo muchas personas, en tal número que no esperaba, que iban orgullosas por la calle, luciendo en sus frentes la cruz negra de haber recibido la ceniza. Al comentar este hecho con un sacerdote, me dijo: es que muchas personas son católicos solo del miércoles de ceniza, pero ya no van a misa ni el próximo domingo. Vienen a tomar la ceniza, algunos como una magia, un fetiche, pero no vuelven a la iglesia hasta el año que viene. ¿Cuál debe ser, por tanto, el espíritu de la cuaresma? Debe ser para nosotros como un retiro espiritual colectivo de 40 días en los que la iglesia nos propone el ejemplo de Cristo, penitente en el desierto, al que debemos imitar purificando nuestro corazón con la práctica de una mejor vida cristiana y de esta forma acompañarle en su vida, pasión y muerte, para celebrar con él la alegría de su triunfal resurrección el día de la Pascua, comenzando con él una vida nueva. ¿Qué es la penitencia que tanto se nos recomienda en nuestra vida cristiana y que de una manera especial se nos pide practicar en este tiempo de cuaresma? La palabra penitencia es la traducción latina del griego metanoia, en que se escribieron los santos evangelios, que para nosotros significa conversión, como un cambio de vida del pecador que, arrepentido de su mala vida, vuelve a Dios después de haber vivido alejado de él por el pecado. Las prácticas principales de la penitencia, según la Escritura y los santos padres, son tres: el ayuno, la oración y la limosna. El ayuno, que consiste en hacer una sola comida completa al día, permitiéndose dos pequeñas comidas con menos de lo acostumbrado por la mañana y por la noche, no tomando nada entre comidas. Esta ley obliga solamente a los mayores de edad, desde los 18 años hasta cumplir a los 60. ¿Qué menos podemos hacer cuando Jesús, el Hijo de Dios, se pasó ayunando los 40 días por nosotros, pobres pecadores, y a nosotros se nos pide hoy solamente dos días de ayuno, el miércoles de ceniza y el viernes santo? La abstinencia, que podríamos considerar parte del ayuno, que consiste en no comer carnes ni caldos de carne y sus derivados en los viernes de la Cuaresma. La oración. Si Jesús, a lo largo de su vida, sintió la necesidad de orar, cuanto más nosotros, pobres pecadores, vemos a lo largo de su vida que aun siendo Dios, que no tenía necesidad de orar, pero como hombre quiso dejarnos ejemplo de ser hombre de oración, y así, en cantidad de pasajes de su vida, se retiraba a orar, y así en Lucas 18, primero y siguientes, nos dice: hay siempre que orar y nunca desfallecer. Y en la hora suprema de su vida, en la oración del huerto, en la que fue a prepararse para enfrentarse a la dura prueba que le esperaba de su pasión y muerte, al ver a sus apóstoles dormidos, les reprende dulcemente diciéndoles: ni tan solo una hora habéis podido orar conmigo, pues vigilad y orad para que no entréis en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y recuerdo que en el catecismo del padre Astete, que yo estudié de niño en mi catequesis, nos decía así: ¿por qué tenemos que orar? Porque en todo tiempo y lugar nuestros enemigos nos combaten y persiguen. ¿Y quiénes son nuestros enemigos?, nos preguntaba el catecismo. El mundo, el demonio y la carne. Aquí tenemos expresada claramente la necesidad que tenemos de orar. Y en la oración del Padre Nuestro, que Él nos enseñó como modelo de oración, nos pide que oremos para que no nos deje caer en la tentación. San Alfonso María de Ligorio nos dijo que el que ora se salva. Y alguien afirmó también que es la oración para el alma como la respiración para el cuerpo. Y tercero, la limosna. Su Santidad el Papa Juan Pablo II, en una catequesis cuaresmal del 28 de marzo del año 79, nos habla ampliamente de la limosna como parte de nuestra conversión cuaresmal, y de ella hemos entresacado algunas ideas que nos les podemos ofrecer en este momento, dada la brevedad de este mensaje de hoy. La limosna tiene un significado en cierto sentido decisivo para tal conversión. Para convencernos de ello, basta recordar la imagen del juicio final que Jesús nos ha dado, en que nos dirá: benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, peregrino y me acogisteis, estaba desnudo y me visitasteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme. Y le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento y te hemos alimentado, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos desnudo y te vestimos? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuantas veces hicisteis esto a cada uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo habéis hecho. Hermanos míos, de estos tres temas, del ayuno, de la oración y la penitencia, tendríamos mucho que hablar, pero en este corto mensaje no podemos decir más. Terminemos, pues, este mensaje de preparación de la Santa Cuaresma con las palabras finales de su Santidad el Papa, en que nos dijo así en su mensaje del año pasado: con esta disposición interior, entremos en este clima penitencial de la Cuaresma, que nos acompañe la Virgen María y nos sostenga en el esfuerzo por liberar nuestro corazón de la esclavitud del pecado, para que se convierta cada vez más en tabernáculo viviente del Señor. Con este deseo asegurado, ofrezco mis oraciones para que cada creyente y cada comunidad eclesial recorra un provecho itinerario espiritual. Hasta aquí su Santidad el Papa. Amados radioyentes, con la cruz de la Santa Ceniza en nuestras frentes, pero sobre todo con el corazón contrito y humillado, dispongámonos a hacer que esta Santa Cuaresma sea la más fervorosa de nuestra vida y nos acerque más a ese Jesús orante y penitente por nuestros pecados, y con nuestra vida de oración y la penitencia que nos recomienda la Iglesia, reparándole por nuestros pecados, sea nuestra Cuaresma un paso más que nos acerque al cielo. Y que el Señor le bendiga. Esta hermosa canción, A la manera de Cristo, presentamos a un joven que no necesitamos presentarlo, pero aquí tenemos a Armandito García, que hoy comienza un nuevo segmento para la juventud. Los jóvenes que son el futuro, el presente, y todo el tiempo necesitamos a los jóvenes. Jóvenes como Armando, jóvenes como ustedes, hermanos, que nos están escuchando, que estén dispuestos a esa nueva evangelización que nos pide el Papa Benedicto XVI. Bienvenido, Armandito, bendiciones, y tenemos este nuevo segmento, el gusto en el programa El Mensaje de iniciarlo hoy contigo y con el Señor y con el Espíritu Santo. Muchísimas gracias, amiga mía. Así es, damos gracias a Dios por este nuevo espacio que se incorpora dentro del programa El Mensaje. 10 minutos para compartir la vida joven de la Iglesia que tanto necesita de ella. Gracias a las personas que han hecho posible este nuevo espacio, este nuevo segmento. Como decías hace un momento, Rosa, la juventud de la Iglesia, la juventud del Papa, como decíamos en Madrid, hace 2 años, en la Jornada Mundial de la Juventud. Esta es la juventud del Papa. ¿Dónde está la juventud de la Iglesia, la juventud de Jesús? Estamos aquí, en cada comunidad cristiana, en cada familia, en cada barrio, en cada vecindario. La juventud que quiere anunciar a Jesús a tiempo y a destiempo. La juventud del ayer, la juventud del hoy, la juventud del mañana. Jóvenes, aquí estamos. Uno compartiendo con otro, el otro compartiendo con la familia. Armandito, hace mucho tiempo desde que te conozco que quería que tú compartieras con todos los radioescuchas, sobre todo con los jóvenes, tu trayectoria como joven cristiano, porque sé que comenzaste desde pequeñito y es una historia tan hermosa, sobre todo fuerte, una historia fuerte, porque esa fe tuya creció en un país donde la fe es perseguida, en Cuba. Y para mí es algo bien importante saber de ti, de esa fe que nació allí en ese pueblo tan sediente de fe del Señor y que no pueden, pero tú sí pudiste con la gracia del Señor. Cuéntanos, Armandito. Gracias, Rosa. Sí, ciertamente a mis solo 19 años de edad, pensar un poco ahora en lo que he vivido dentro de la Iglesia, siguiendo a Jesús, pues me hace caer en la cuenta de que fue fácil, no fue fácil. Yo pienso que junto a Jesús todo se torna diferente, todo es diferente, todo es mejor. Pensar en mi crecimiento como niño, como adolescente, como joven, en un país con tantas dificultades, en un país con tantas condiciones no de las mejores, se haría un poco más difícil si lo hicieras alejado de la fe. Yo creo que, y lo he dicho en otras ocasiones, el crecer en la Iglesia cubana me ha hecho un joven mirando un horizonte diferente. Yo diría que no solamente en la Iglesia cubana, yo diría que en la Iglesia de Jesús, en la Iglesia católica en el mundo. Y ese sería uno de los primeros mensajes para todos los jóvenes. El crecer junto a Jesús, el crecer tomado de la mano de Jesús es mejor, es diferente. Y esas son una de las cosas que, pues, cada vez que me preguntan algo así, pues lo digo con mucha alegría. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Primeramente doy gracias a Dios por eso, por haber crecido en la iglesia cubana, por la iglesia cubana haberme enseñado valores, por la iglesia cubana haberme transmitido espiritualidad, a pesar de las necesidades, a pesar de las carencias, a pesar de las dificultades. Claro que sí, están, existen, son realidad. Pero a pesar de eso, el Espíritu Santo, que doy gracias a Dios porque está muy presente, está muy arraigado en la iglesia cubana, supo pues hacerme crecer trabajando para la iglesia, trabajando para el reino de Jesús. Doy gracias también por haber crecido dentro de una obra que tiene la iglesia, una de las obras más antiguas que tiene la iglesia, que es la infancia misionera. Una obra fundada en el año 1845 en Francia, que hasta el año 1992 no llegaba a Cuba. Pero doy gracias porque fui parte de ella, de una obra joven en Cuba, pero vieja en el mundo. Una obra que me enseñó el valor universal de la misión, el valor universal de, pues, el llevar a Jesús a otras personas, y siendo niño, el llevar a Jesús a otros niños. Eso me hizo, pues, no ser egoísta. Eso me hizo, pues, saber que el regalo tan grande de fe que yo tenía, tenía que compartirlo con otros. Y eso fue una de las experiencias también muy interesantes que a lo largo de estos 19 años, pues, he experimentado. Armando, yo sé que tienes un fuego interior del espíritu para compartirlo, como tú dices. Y qué oportunidad más bonita esta de que puedas también compartirlo en la radio con este nuevo segmento que comienzas hoy y que yo creo que va a ser muy productivo para muchos jóvenes que te escuchan. Cuéntanos, ¿qué te inspiró? Yo sé que tienes el espíritu salesiano, pero ¿qué te inspiró para este programa? Así es, como decías hace un momento, el espíritu salesiano. Para las personas que no entienden un poco la palabra salesiano, un sacerdote italiano en el año 1800 tanto fundaba una gran familia, la familia salesiana, familia de hombres y mujeres interesados en ayudar a la juventud, interesados en ayudar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. San Juan Bosco, hemos escuchado alguna que otra vez ese nombre, el santo de la juventud, el patrono de la juventud. Yo diría que, y así lo ha recogido su historia, que él era un hombre soñador. Por eso me decías hace un momento, ¿qué me ha inspirado? Al leer la historia, la vida de San Juan Bosco, yo desde entonces decía, quiero ser tan soñador como Don Bosco. He venido hace un año y medio a estas tierras de libertad, a este país de oportunidades, soñando como Don Bosco. Y esto es un sueño hecho realidad, te comentaba hace unos meses atrás, el poder estar aquí en la radio, el poder, pues, transmitir mi experiencia de fe, el poder transmitir mis anécdotas, es un sueño hecho realidad. Me apasiona el mundo de la comunicación, me apasiona el mundo de la radio, y Dios, siguiendo el ejemplo de Don Bosco, me ha hecho posible, pues, hacerlo realidad. Eso es uno de los motivos por los cuales me he inspirado, con tu ayuda, amiga Rosa, y con la ayuda de Dios y con la ayuda de todo este equipo del mensaje, de poder salir adelante con este nuevo espacio, con este nuevo segmento dedicado a jóvenes como yo, jóvenes apasionados por la vida de Jesús, apasionados en la vida de la iglesia. Armandito, yo sé que has escogido un nombre perfecto para este segmento, con una música preciosas que dice mucho de este segmento. Compártenos. A la manera de Cristo, jóvenes, estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a ver la vida diferente, porque estamos llamados, aunque parezca un poco raro, a ser santos, santos de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar esto? A la manera de Cristo. A la manera de Cristo se pueden alcanzar sueños que pensamos a veces sean difíciles. A la manera de Cristo podemos ser diferentes, aunque digan que estemos locos, jóvenes de 19, 20, 21, 25 años de edad. Sí, estamos locos. Estamos locos por Jesús. Estamos locos porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y es por eso, queridos amigos, que he pensado en este canto, porque a la manera de Cristo, jóvenes, la vida es diferente. porque a la manera de Cristo, jóvenes, la vida está llena de esperanza. Por eso, ¿por qué no volver a escuchar este canto, volver a sentir que a la manera de Cristo podemos ser diferentes? Ese es el propósito de este nuevo segmento. Escúchennos cada domingo, solo 10 minutos, pero 10 minutos que serán a la manera de Cristo. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Tú eres mi respirar. ¿Sabes lo que significa vivir en domingo? Declarar que somos libres. A nosotros, el dinero, el trabajo, no nos va a esclavizar. Hay gente que no tiene tiempo de ir a misa. ¿Sabes lo que quiere decir que no tienes tiempo de ir a misa? Que no eres libre. Cuando yo entro a misa el domingo, lo primero que digo es: ¡soy un hombre libre! Nada ni nadie me esclaviza. Yo puedo venir aquí a declarar mi libertad, mi independencia. Ay, que tengo que trabajar hasta los domingos porque ahora hay que mucho dinero y no soy esclavo del dinero. Hace falta un espíritu de domingo para sentirnos libres. Si hasta Dios tomó respiro, si hasta Dios descansó. Solamente por esta razón deberíamos vivir en descanso, vivir en domingo. Voy a pasarme ya al número 2 porque si no es muy largo y me van a disculpar si no voy leyendo todas las citas. Son más de 80 citas que no quiero leer ahora. Ahí después se los voy a dejar de tarea a ustedes. Número 2. Vivir en domingo significa vivir en acción de gracias. ¿Qué es lo que celebramos el domingo? La Eucaristía. ¿Qué quiere decir Eucaristía? Acción de gracias. San Pablo nos dice: sean agradecidos. Denle gracias a Dios por todo. Y una de las oraciones más bellas que es el único diálogo entre el celebrante que preside y el celebrante que participa en la celebración de la misa. Cuando el sacerdote ministerial o el presbítero nos dice: levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdaderamente es justo y necesario. ¿Sabes qué es vivir en domingo? Vivir en constante acción de gracias. Gracias, Señor. Y eso hay que explicárselo a los niños. ¿Y por qué tengo que ir a misa? Yo, ay, que a mí no me gusta, es muy aburrido. Hijo, espérate. Vamos a darle gracias a Dios de que estamos juntos y muy felices. Solo vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Hasta el día en que estés en un intensivo de un hospital, lleno de sondas y de aparatos, vas a desear estar el domingo en la iglesia. Mira, solo entrar a la iglesia caminando, solamente eso es motivo para darle gracias a Dios. Estar vivo, celebrar la vida y todos los beneficios que hemos recibido durante todos estos días. Vivir en domingo es vivir en acción de gracias. Sean agradecidos. Y te voy a dar un secreto: el que agradece un favor merece que le hagan otro. Cuando una persona te escribe una cartita: querido hermano, querido compadre, mire que voy a necesitar que me preste tanta platita o que me preste tal cosa, y de antemano yo le agradezco porque usted siempre me ha ayudado, y yo le doy gracias, compadre, porque usted me ha dicho que cuando necesite algo ya sabe que usted está para hacer. Gracias. Y cuando termina de leer la carta el compadre dice: ¿cómo le digo que no? ¿Cómo le digo que no? Si este ya lo da por hecho. A una persona que te da gracias por lo que te pide, cuesta decirle que no. Si eso somos nosotros con el corazón duro que tenemos, imagínese Dios. Cuando viene una señora: ay, padre, te doy gracias por todo lo que en esta semana me has dado y lo que me vas a dar en la que viene. ¡Ah! Ay, hermanita. Solo por eso valdría la pena vivir en domingo. Es vivir en acción de... Ahora sí ya entré al carril de lo que quiero, voy más rápido. Número 3. Vivir en domingo es vivir alimentándonos para crecer. Vivir en crecimiento. Esto sí se lo voy a leer porque es interesante leerlo. Hechos capítulo 20. Me gusta esta historia. A todos los predicadores les debe gustar esta historia, porque es la historia de cuando Pablo estaba predicando y se durmió Eutico. Digo a todos los predicadores, porque si se le dormían a San Pablo, ¿cómo no se nos van a dormir a nosotros? Por eso no se extrañe. Pero en el fondo de esta historia hay una gran realidad que está pasando con muchos católicos. Yo no sé si usted lo sabía. De cada 100 católicos, solamente 10 van a misa los domingos. Equipo de producción: Rosa Aurora Hernández, coordinadora. Estela Alione, voces. Armando García, voces. Jorge Bastanzuri, secretario. David Pérez, ingeniero de grabación. Dios, tú presente.